Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Las teclas y la lluvia, la humedad que impregna las palabras, el sonido del ahogo y la miseria. No hay brújulas de piedad ni mandolinas, ni pipas de la paz ni punto aparte. Los represores funcionarios del odio y la locura intacta de la codicia indigna. Las teclas y la lluvia, el tambor y la guerra. Un policía endomingado aprieta entre sus dedos mis palabras y mis palabras le escupen la sonrisa de mercenario eficaz, traficante de dudas. Un funcionario de tiza, muñequito de torta, habla de destruir, de hacer letreros y la lluvia no oxida sus juguetes, los disparos de sangre, la pimienta, los miedos. El tambor y la guerra, las teclas y la lluvia, la inútil vanidad de los falsos poetas hasta que vuelve el sol y la vida germine. Ciudad, José. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. El que está hablando es Vicente Batista, narrador, el escritor que inauguró la 39ª Feria del Libro de Buenos Aires. Vicente, estuviste ahí, hiciste un discurso sobre el cual vamos a conversar enseguida. En ese mismo acto hablaron funcionarios del Gobierno Nacional, como el ministro Sileoni, habló Rodolfo Amaui, que es el director de Industrias Culturales, ¿no? Sí, sí. Y apareció, también participó este señor Lombardi, el ministro de Cultura de la ciudad, pues bueno, es una feria donde aparecen muchos patrocinantes como Eñe, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí hablaste vos, ahora vamos a conversar, pusiste dos temas gremiales sobre el tapete, me parecen muy importantes, y bueno, mientras conversamos sobre todas estas cosas, después vas a leer seguramente algunos textos nuevos que trajiste. De un libro que salió publicado hace poquito. Lo publicó el Nunca Sé. Yo siempre Ediciones de la Gente, sí. Del Centro Cultural de la Cooperación, sí. Florial Gorini. Sí, con gusto. Y hoy, mientras conversamos con Vicente, vamos a escuchar canciones de un disco del 2004 de Fito Páez que se llamó Mi Vida con Ellas. Ahora viene Aguas de Marzo, un clásico de Jobim y interpretado por Fito Páez. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é um sol. É peroba do campo, é um nó da madeira. Cainga candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, eu queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chá, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atideira. É um ave no céu, é um ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma conta, é um conto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rata. É um resto de mato na luz da manhã, águas, águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, mas João é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, uma ponte, é um sapo, uma rá. É um belo horizonte, uma febre terca. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, fim, minho, resto, toco, patrocínio, caco, vidro, vida, oh, noite, hortelaço, sol, sol. sal, as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Seguimos aquí en La Molienda con Vicente Batista, mientras escuchamos canciones de Fito Páez. Bueno, Vicente, ¿cómo ves esta situación, lo que está ocurriendo ahora en la legislatura porteña? ¿Qué te parece? Bueno, más allá de la indignación, la rabia que producen estos actos como este, donde de golpe se viene por tierra 30 años de democracia o más, ¿no? Uh-huh. Pero que sirve para demostrar quién es el señor Macri y la gente que lo acompaña, que no tiene la menor idea de lo que es, que son los que hablan de democracia, de diálogo, y no tienen la menor idea de una cosa ni la otra. Uh-huh. Lo que hicieron en el Borda, en plan ranking superaron incluso a la dictadura cívico-militar, y esto no es una exageración. Los bestias que estuvieron gobernando el país en aquella época, que yo recuerde, nunca ingresaron por la fuerza a un hospital, uh-huh, e hirieron a enfermos de ese hospital, y golpearon a médicos de ese hospital, uh-huh, y bueno, y también a periodistas, y también a todo el mundo. Y no es mentira, yo lo vi las imágenes, uh-huh, y te juro que daba terror ver, sí, a, claro, estos héroes del mañana, uh-huh, con las armas levantadas y apuntando a matar. Hoy cuando un legislador le dijo eso a Montenegro, Montenegro dijo que se sentía ofendido porque él había participado denunciando el plan Cóndor, hablando que él había estado en contra de la ley de punto final y obediencia debida, bueno, como si fuera... Honestamente no conozco la biografía, claro, de Montenegro, casi no lo conozco a él ahora, sí, claro, lo conozco por este episodio, pero si es cierto lo que dice, también es cierto que en este país, en este mundo, pero podemos tomar ejemplos también, hay un montón de gente que alguna vez dijeron que eran de izquierda, propugnaron medidas de izquierda, y ahora están en la más absoluta derecha, claro, no es necesario que te dé nombre, te lo puedo dar también. Claro. Es decir que Montenegro, ¿acaso alguna vez estuvo en contra del plan Cóndor? ¿Alguna vez estuvo en contra de la ley de obediencia debida? Pero lo que sí es cierto, que si estuvo en contra de todo eso, no puede estar hoy como funcionario Macri. Claro. Si hay algo que no funciona. Algo no funciona. Lo que yo quiero creer es que después del episodio este, sacó sus banderas progresistas. La Nata abrió su programa, ese programa cómico que tienen por sí, Canal 13, abrió su programa diciendo, planteándose como una especie de Robin Hood, todo lo que había hecho cuando se decía que era de izquierda. Claro. Así que claro, pero después dejó de hacer todo eso. Sí. Bueno, lo que es concreto es que hay toda una decisión del PRO de no renunciar por parte de este funcionario. Macri no le pidió la renuncia y, bueno, como tienen mayoría, se ve que piensan insistir con la impunidad sin ningún problema, ¿no? Sí, y vos estamos escuchando música de Fito Páez. ¿Cuánta razón tenía Fito? ¿Cuánta razón, Cuando dijo lo que dijo. Yo soy porteño y te digo, me avergüenza de que haya un número tan grande de porteños que todavía piensen que este señor Macri es algo de valor. Es una vergüenza nacional. Es muy, muy claro la utilización de lo que fue Cromañón en todo esto, ¿no? Porque bueno, si escuchás los diputados que están defendiéndolo a Montenegro en este momento, si prenden la televisión, por ahí tienen la desgracia de escucharlos como los escuché yo. Y bueno, todo el tiempo la alusión y la comparación era justificar esta represión por lo que ocurrió, la tragedia de Cromañón, digamos, y todo el tiempo pegándole Ibarra como referente, sí, para, claro, justificar, madre, lo de Cromañón para mí fue una de las vergüenzas más. Que vos sabés que hay coherencia. Fue terrible, tantos chicos muertos, fue terrible, sí, claro, pero fue una manera de tapar una serie de cosas de las cuales no tenía culpa Ibarra. Sí. Y hay una cosa que a mí me cayó muy, muy mal, muy mal. Porque yo respeto el dolor de todos, pero cada vez que un represor acusado por crimen de lesa humanidad es condenado o muere, no he visto a las madres celebrarlo con champán. No lo he visto. Las madres en abuelas tienen una dignidad. Sí. Que hay que... En cambio, he visto cuando condenaron a Ibarra, me sorprendió ver a los padres y madres de esos chicos muertos celebrando. No hay nada que celebrar. Pegaban grititos de júbilo y faltaba que abrieran botellas de champán. Claro. Entonces eso indica que ideológicamente estamos un poco esofrénicos. Sí, y además explica también esa afluencia de votantes y digamos finalmente algo que venía persiguiendo Macri, que había fracasado, y finalmente logra llegar al poder y a partir de esa tragedia, entrando por la puerta de esa tragedia. Sí, bueno, él llega al poder de dos maneras, como presidente de Boca, cosa que, claro, que me da mucha vergüenza porque yo soy hincha de Boca. No, yo por supuesto no. No, vos zafaste de esa. Pero bueno, eso me lo tuve que aguantar. Pero como presidente de Boca, y como bien decís, con este juego siniestro que le hace especialmente a Ibarra. ¿No? Pero lo que me tranquiliza por ahora, quiero creerlo, es que Fito Páez no va a tener necesidad de escribir una canción, o decir lo que dijo cuando las últimas elecciones. Creo que el porteño en general puede tener, se quite un poco esa actitud gorila que lo viene acompañando desde tanto tiempo, empiece a ver quién es Macri. No digo que elijan a algún miembro del Frente para la Victoria, no, elijan, pero que elijan algo más potable, ¿no? Claro. Este bueno, lo que es cierto es que ahora hay un... Están pidiendo la renuncia, no sé si esto puede derivar en un juicio político, no sé si si toda la oposición unida puede llegar a ser un número como para... Yo no sé, en este momento, hoy la oposición toda está en contra, nadie puede salir a defenderlo, no, claro. Nadie. Pero cuando se quiten las aguas, de pronto tal vez algunos empiezan a ver otra cosa. Sí, no, el oficialismo, los macristas están, por supuesto... No, los macristas sí, por supuesto, pero bueno, allá ellos defienden eso. ¿Qué sentiste cuando diste tu discurso? Estuviste en el lugar de, entre otros muchos, no voy a nombrar el que vino el año pasado, ¿no? El señor que fue tan polémico. No, el año pasado debo corregirlo, porque ese señor que fue tan polémico... Un gran escritor, por otro lado, más allá de sus problemas ideológicos. Sí, pero el año pasado no lo abrió Vargas Llosa, de él estás hablando, sino Luis Guzmán. Ah, Luis Guzmán, gran escritor, razón, gran también, amigo, también, claro. Gran escritor, con un discurso brillantísimo, realmente. El anteaño fue... El anteaño, perdón, el escándalo, perdón, claro, ya uno se confunde. O sea que a mí, vos sabés que me alegra mucho que Vargas Llosa siga hablando, porque claro, un poco como Macri, cada vez que habla mete la pata, ¿no? Sobre todo para nosotros. Claro. Fuimos muy criticados todos los que estuvimos en desacuerdo con que Vargas Llosa abriera la feria, no por su calidad de escritor, porque no cuestionamos, claro, sino una razón política. Nos parecía un desacierto abrir una feria nacional del libro a alguien que, con sus declaraciones constantes, hablaba pestes de la nación, no solamente de las autoridades, de la presidenta y el presidente cuando fue Néstor, sino del argentino todo. Bueno, fuimos muy criticados. Yo me acuerdo que Vargas Llosa, en un reportaje en La Nación, dijo que Foster, Horacio González, José Pablo Feynman, estaba Mario Golobov, también estaba yo, éramos piqueteros culturales, lo cual me llenó de orgullo, dije, sí, claro, era un piquetero cultural. Pero bueno, han pasado un par de años y hace pocos días Vargas Llosa, con esa troupe de ultraderecha que suele venir de tanto en tanto acá a ver si arregla... Sí, es un congreso, ¿no? Sí, es esos congresos miserables. Dijo, muy suelto de cuerpo, como consecuencia de la muerte de Margaret Thatcher, que se había muerto una de las figuras más señeras de la política internacional. Bueno, se deshizo en elogios para con Margaret Thatcher, En la Argentina, olvidándose que esa señora, miserable señora, había mandado la muerte a todos los chicos que estaban en el general Belgrano. Entonces, estaba elogiando a una asesina en el lugar donde se habían cometido los asesinatos. Bueno, justamente, señores, por eso no queríamos que vaya a bueno, pero este año hablaste vos y ahí pusiste... ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te pareció que tu discurso fue atendido? Que... Bueno, supongo que sí, me aplaudieron. Te aplaudieron, nadie te abucheó. No, por suerte no hubo abucheo este año. Sí. El año pasado sí, el año pasado hubo, lamentablemente, hubo abucheos políticos, se apagó un poco el discurso de Guzmán. Este año no, este año, si bien debo decir que Lombardi en su discurso levantó un par de banderas polémicas, y es una manera generosa de llamarlo, porque dijo, bueno, que no saquen nunca la feria del libro de acá para llevarla a Tecnópolis. Sí. No habría por qué preocuparse mayormente, porque cuando por fin recuperemos la sociedad rural, claro, mal vendida, regalada por el gobierno de Menem, e incluso ni pagada por ese, a pesar de ese regalo, bueno, acaso se pueda seguir haciendo ahí, así que no hay por qué preocuparse. Claro. Y después la otra cosa que dijo, que no tenía nada que ver con lo... si querés sí, pero no como él quería decirlo, que por favor no se tocara la Constitución. Bueno, pues están muy aterrados de lo que puede hacer la reforma. Y entonces, bueno, yo no lo dije eso porque tampoco quería entrar en polémica, pero la Constitución es un libro, un libro. Y cualquier escritor sabe que el libro mejor atendido es el libro más corregido. Entonces, que lo sigamos corrigiendo, ¿sí? Todo lo que haya que corregir. Bueno, Vicente Batista, vamos a la pausa escuchando Tumbas de la Gloria, de Fito Páez. En la vuelta seguimos conversando sobre ese discurso y te vamos a escuchar algunos textos tuyos este el último libro. Como una librería, porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que me queda vida para tratar de reaccionar. Salgo el mango revolviendo la cabeza de un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vieron días de miseria y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.